Recordarlo, sin rombo y barriles de rumbo a la vejez, con vaca de cotumbo me corrales viejos. Yo era un ganadero de futuro incierto. El caballito de palo recorrió el pueblito, el revólver de palo y la onda en el bolsillo. A la feliz niñez que tuve ayer.